Sí, te lo veníamos comentando en el arranque del programa. Ayer se dio una jornada tensa allí con el sindicato y parte de los empleados municipales de esta localidad tomando el hall del municipio. Denunciaban un derecho de admisión. Bueno, todo esto en el marco de una negociación por las paritarias. Hoy habrá una audiencia importante con trabajo de provincia a la hora 12, donde va a estar el ejecutivo a cargo de Ezequiel Lemos y el sindicato. Bueno, gentilmente está con nosotros del otro lado de la línea Lucas Samamé, quien es el asesor letrado de la Municipalidad de Río Ceballos. Lucas, te saludamos desde Nexo de Villa Allende. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, muchas gracias, Lucas, por estos minutos. Lo primero es preguntarte, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la Municipalidad de Río Ceballos? Bueno, lo que sucedió ayer, que es en el marco de una protesta, que bueno, nosotros nos consideramos que fue desmesurada, ingresaron al hall, bueno, entraron tocando bombo, haciendo un poco de escándalo, pero era absolutamente innecesario, digamos, porque no sé cuál es la motivación, pero los canales de diálogo siempre estuvieron abiertos, teníamos la posibilidad de conversar. Bueno, fruto de esto solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo, e insisto con este punto, digamos, porque a nuestro juicio fue bastante irresponsable esta movida, porque estando los canales de diálogo abiertos podíamos resolverlo, pero bueno, no nos quedó otra alternativa que solicitar la intervención. Se apersonaron gente del ministerio, estuvimos conversando con ellos, firmamos un acta a los fines de dejar sin efecto todas las medidas que estaban realizando y hoy juntarnos a las 12 en una audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo. Lucas, consultarte, porque nos sorprendía eso también, y profundizar un poquito esto que vos decías de los canales de diálogo abiertos. ¿Cuál es el proceso que vienen llevando a cabo ustedes como ejecutivo, el sindicato, en el marco del tema paritario? Eso, insisto, en el canal de diálogo abierto, porque desde que nosotros asumimos el 10 de diciembre, siempre hubo una excelente predisposición. De hecho, hemos mantenido frecuentes reuniones, en mi caso personal, con el secretario del sindicato. Hemos tenido no menos de 10, 15 reuniones de varias horas tratando de abarcar toda la problemática relacionada con los trabajadores, no solamente de lo salarial, sino también cuestiones puntuales, y hemos tenido muy frecuente estos encuentros y el canal súper abierto. Pero bueno, nos hemos encontrado, digamos, que en forma intempestiva decidieron cortarlo, que solicitaron una audiencia, le otorgamos una audiencia, no le parecía bien el momento en que es la audiencia, asamblea, luego paro. Por eso lo estuvimos conversando después, cuando ya hubo intervención del Ministerio de Trabajo, en esos términos, que bueno, que siempre existen canales de diálogo abiertos para poder conversar este tipo de cosas, y las medidas por ahí que se toman son no solamente intempestivas, sino irresponsables, porque hubo cuestiones por ahí de tirar basura, de hacer cosas que me parece que no corresponden. Dentro del marco institucional se puede conversar todo, pero digamos, cuando ya se trascienden ciertos límites, me parece que ya, bueno, entra a tallar otras cuestiones que no las podemos visualizar con precisión ahora, porque no podemos creer que si teniendo los canales de diálogo abiertos se manifiestan de esa manera, bueno, nos resulta, digamos, extraño. Pero bueno, nosotros tratamos de mirar con optimismo y tratamos de que hoy a las 12 horas, bueno, prime la cordura, podamos conversar, podamos restablecer. De hecho, estamos en un parate, no hay medidas, ni mucho menos, pero bueno, esperemos continuar, digamos, por el bien de los vecinos principalmente, ¿no? Que en definitiva son los damnificados cuando se manifiestan esta forma. Lucas, buenos días, Karina te habla. Preguntarte, por lo que estás diciendo, ¿no hubo ninguna situación o algún detonante para llegar a esta medida de fuerza que tomó el sindicato? Por lo que entiendo, estás afirmando eso. Y por el otro lado, ¿cómo viene el tema de las paritarias? Bueno, es una excelente pregunta, porque en realidad estamos en el mes de enero, a fines de enero, fijamos una paritaria que contemplaba enero, febrero y marzo inclusive, por lo cual, digamos, estamos todavía cubiertos con lo que habíamos acordado. El sindicato estaba de acuerdo, bueno, lo habíamos logrado cerrar el tema, por lo cual recién en abril íbamos a empezar a conversar nuevamente la cuestión salarial. Por eso nos sorprendió, nos pareció intempestivo esta decisión de, bueno, ya queremos sentarnos a charlar. Es más, le dijimos que sí, con todo gusto. Hasta se nos ocurrió evaluar la posibilidad que, por más que estemos dentro del paraguas de enero, febrero y marzo, ver si podíamos reforzar un poquito por un problema que nos excede, por supuesto, de público conocimiento, la inflación que hay a nivel nacional y demás. Bueno, por supuesto, repercute en el bolsillo de todos los trabajadores. Y por un gesto nuestro dijimos, bueno, vamos a tratar de reforzar un poquito el salario de marzo, por más que no correspondía, porque eso ya estaba acordado, así todo, y pese a tener algunas tratativas en ese sentido, bueno, se generó estas medidas fuertes que nosotros no las podemos comprender, ¿no? Uh-huh. Lucas, consultarte, a ver, en esto de las relaciones entre los ejecutivos y los sindicatos, bueno, cada uno defiende sus derechos y en las mesas de diálogo a veces son mucho más abiertas, como esto que estás hablando, y otras veces existen ciertas tensiones. Cuando Ezequiel Lemos abría el año de las sesiones del Consejo Deliberante, en un extenso discurso que Dios estábamos presentes, él dejó en claro algo y con mucha fuerza, lo cual denota que en la previa ya había una cierta tensión entre el Ejecutivo y el sindicato. Él dijo: el sindicato no gobierna la Municipalidad de Río Ceballos, a la Municipalidad nos han votado a mí y a todo mi equipo para que gobernemos. Sí, yo no le llamaría que había una tensión previa, sino que esa declaración del intendente en el marco de el hecho de querer imponer una agenda respecto a cuándo se debían tratar, de qué manera, determinados temas. Hay canales que son claros y están dentro del orden institucional. No se puede venir y poner por la fuerza una agenda, como este sería el caso, por lo cual dije que hasta fue visionario en ese sentido. Veíamos de que a lo mejor las formas que se venían manteniendo antes en materia de comunicación con la anterior gestión éramos algo que no queríamos reproducir en esta gestión. Uh-huh. Queremos que se mantenga todo dentro del marco de la institucionalidad. Claro, vos decís, Luca, básicamente resolvamos la problemática con política y no, por decir de alguna forma, con bravuconadas. Exactamente. Uh-huh. Digamos, nosotros somos gente de diálogo, de consenso, y no vamos a permitir de ninguna manera de que la agenda la marque nadie más que el intendente. El intendente es quien decide en qué momento va a recibir al sindicato, y porque hagan paros, asambleas o demás, no va a torcer esa voluntad, porque tiene una agenda súper cargada con toda la problemática de los vecinos de Río Ceballos, por lo cual, digamos, que vengan y hagan un piquete en la puerta no implica que se le va a abrir la puerta de atender. O sea, él tiene que resolver, ir manejando de acuerdo a lo que los vecinos reclaman y no el sindicato en particular. Es uno de los temas, por supuesto, importantes que tiene que resolver, pero no el único. Uh-huh. Lucas, uno de los, bueno, el principal tema es esto justamente de las paritarias. Vos recién hablabas que había otros puntos quizás menores, pero en promedio, ¿no? Sin caer en números específicos, porque también sabemos que dentro de los municipios hay muchas categorías, pero sacando un promedio, ¿qué tan abajo están de la línea de pobreza los sueldos de los trabajadores? Ah, sí, no, por supuesto que nosotros entendemos de que la categoría más baja es un sueldo, digamos, que está muy por debajo, y nosotros tenemos la férrea voluntad de recomponer salarialmente esto. Pasa que es una cuestión de arrastre. Si esto se hubiera podido componer en la gestión anterior o tener la vara un poquito más alta, el esfuerzo que tendríamos que haber hecho nosotros hubiera sido menor. Pero no se puede recomponer lo que no se hizo en muchos años para atrás en 3 meses de gestión. Esto lleva, por supuesto, su tiempo, y la decisión del intendente es clara al respecto. Nosotros queremos de que los trabajadores cobren bien, pero con responsabilidad y sin bravuconadas de por medio. Uh-huh. Lucas, agradecerte los minutos. Falta poquito para la audiencia. Estaremos muy atentos a la expectativa de que ojalá, como vos decías, por el bien de los vecinos, de los trabajadores, de la tranquilidad en Río Ceballos, se llegue a un acuerdo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande y que anden muy bien y a su disposición. Lucas Amamé charlando con nosotros, quien es el asesor letrado de la Municipalidad de Río Ceballos. Bueno,